triste, meter su nombre, mete hacia allí y sin dudar pregunta si es que será ahí donde está. Ha volado como un sueño. Noche, yo la siento, oigo su voz, quiere volver, un día nos perdimos, no sé por qué. Sonreía porque aquello sin duda era el amor. Y si alguno de vosotros escucháis decir su nombre, venir a mí, corriendo a mí, se llama María, se llama María, María.